quiera que yo esté, con mi zamba llevaré. Ausente, tus cerros, tus calles, mi bello Tucumán. Si en mi noche vuelvo a ver de lo alto mi ciudad, arriando caminos y sueños andados, arriando coplas de ausencia en guitarras volveré. Samba tucumana cantaré distante donde quiera que yo esté. Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente. Tus cerros, tus calles, mi bello tú.